50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 14 de septiembre. APSA anunció que faltará agua en barrios de La Plata. Aguas Bonaerenses S.A. informó que hoy realizarán diferentes tareas de reparación sobre el suministro de agua que abastece a La Plata, centralizándose sobre todo en 610, entre 7 y 8 en Barrio Aeropuerto. Advirtieron que para poder efectuar las maniobras será necesario regular los caudales en el sector y por eso se podrá registrar baja presión en la zona comprendida por las calles 90 a 630 y de 1 a 13. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, recomendaron dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual. Realizan una jornada de vacunación para animales en Ensenada. Los perros y gatos mayores de 4 meses podrán ser vacunados de forma gratuita de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Hoy el vacunatorio se instalará en Plaza Manzatonio, mañana en Plaza Interna del barrio 5 de Mayo y finalmente el jueves y el viernes los profesionales estarán en Maipú y Contarelli. Todos los vecinos deben acercarse con barbijo, llevar los perros con correa y a los gatos en bolsos. Un servicio que informa más cerca. Docentes universitarios cerraron las paritarias. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los 6 sindicatos que integran el Frente Gremial Universitario acordaron este lunes un aumento salarial anual total del 47%, que consistió en sumar al 35% que ya había sido otorgado en mayo, otro 12% en 3 tramos. Las autoridades del Ministerio de Educación señalaron en un comunicado que el acuerdo fue alcanzado por unanimidad y que también incluyó a los docentes nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.